Hace muchos años, allá en el fondo del bosque, vivían tres osos. El papá oso, la mamá osa y el pequeño osito. Anda, come tu avena. Ay, ¿ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Se solicita un buen acto de osos. Escriba al circo Mingling Sisters en Sarasota, Florida. Magnífico sueldo. Oh, aquí está lo que hemos andado buscando. Solo necesitamos ensayar un buen acto. Pero, Henry... ¡Basta! ¡No perdamos el tiempo! Voy a hacer un osito que sepa hacer suertes. ¡Vamos, pa! ¡Pero, Henry! ¿No crees que...? ¡Me pones nervioso! ¡Bueno, estúpido! ¿Estás listo? ¡Sí, papá! ¡Muy bien! ¡Arráncate! ¡Quítate del alambre, plantígrado superdesarrollado! ¡Oye, papá! ¡Espérame, papá! Dijiste que trabajaría yo contigo en el acto. Te prometo no ser estúpido, papá. ¡Papá! ¡Espérame! ¿No te pasó nada, papá? ¿Listos? ¡Agárrame, estúpido! ¡Suéltame de las patas, tonto! Péguele a mi hijo 3 tiros por 5 centavos y es barato. Y bien, estúpido. ¿Ahora qué es lo que esperas? Nada, pa. Y ahora verás qué bien lo hago. ¡Aquí voy! Galletas saladas. Oh. Oye, ma, ¿cuál es el número de teléfono de la ambulancia? Bien, vieja, ¿estás lista? Sí, querido. Esto nos va a convertir en las estrellas del circo. ¡Allá voy! ¡Arranca, Henry! ya me siento mejor que nunca. ¿Dónde está ese periódico? Aquí está, querido, pero... ¡Ya basta! Vamos a ver, ¿qué dirección era? Abril 1928. ¿1928? Pero Henry, eso es lo que te quería decir. ¿Qué es lo que habré hecho para merecerme esta familia? Bien, no me queda más que un camino. ¡Voy a ser libre! ¡Libre al fin! Te salvé la vida, pa. Ahora sí lo hice bien. Lo hice bien.